La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Bueno, vemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo están? Mañana número 142 de este programa de cuarentena de Radio La Retaguardia, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Lo tengo por allí a don Julián Bugués. ¿Cómo va, Juli? Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Con un día soleado en la capital federal, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a tener que ponernos un abrigo para el programa de hoy, me parece, porque hay bastante sur, ¿no? No tengo idea, la verdad. Bastante sur de temática. Mirá, no te entendí la metáfora. Tenía mucho vuelo la metáfora y yo la dejé pasar. Sí. Nos vamos a poner abrigo. Odiamos el frío, pero no cuando nos vamos a la Patagonia. Y es cierto, hoy tenemos desde varios rincones de la Patagonia cosas para charlar a través de la radio. Me voy a poner el abrigo, ya que... Es hermosa la Patagonia, ¿no? Es hermosa la Patagonia, sí. Habría que cerrarle la ventana un poco. Si le cerrás la ventana para que haya menos viento, es quizás hasta sería el lugar ideal, pero mucho viento. Se filtran chifletes por todos lados. Sí, no, claro. Tengo muchas ganas de ir algún día. Por ahí es un problema de burletes, ¿eh? Habría que revisar los burletes de la Patagonia, que quizás no es un problema de ventana, sino de burletes, ¿eh? No lo había pensado. Uy, estás... hiperlúcido hoy, Juli. Viene muy bien para la mañana porque yo estoy con el efecto contrario. Creo que todavía no me desperté, así que ayúdame en ese proceso en todo caso. Te vi con una taza con nombre. ¿Qué cosa? Las tazas, sí. Souvenir. Es raro porque estás tomando, no sé, un té, no sé qué estarías tomando, en una que dice bien grande Camila, 25 de mayo del 89, sí. Ponele, ¿no? Es raro, porque una cosa es que Camila esté tomando. Mira, a ver. Claro, bueno, ahí con Mafalda ya es otra historia, pero... Mafalda de frente. Y tiene un comentario, Paleo. Justo ayer yo estaba tomando un café en esta misma taza mientras teníamos la charla con Alfredo Grande, sí, en la que hablábamos de Mafalda. Y yo pensaba, Mafalda nunca pifiaba, ¿viste? Era siempre estaba del lado del bien. Sí. Y en esta taza ella dice sí a la vida. Y todo el mundo viene y me dice, medio pro vida la francesa. Pero bueno, si lo dice Mafalda, sabemos que no viene de ahí, sino que es un sí a la vida, sí, como el que me gusta a mí, ¿no? Mafalda, sí a la vida, positividad un poquito. ¿Mafalda es la Norita de la historieta? Puede ser. O no, sí. O Norita es la Mafalda de la vida real. Es la Mafalda de la vida real, puede ser, ¿no? Me parece que va por ahí. Puede ser. De algún lado tiene que haber aprendido Norita. Bueno, no me respondiste... No me respondiste lo de la taza. ¿Quién es Camila? ¿Por qué tomás tu desayuno con una taza que dice Camila? Es la hermana de una amiga de la primaria, que fui a su cumpleaños de 15, porque además era su profesor de guitarra yo. Bueno, sé que no es una persona con la que tengo mucho vínculo. Sí. Pero es la taza más grande que hay en mi casa. La del souvenir es la taza más grande. Entonces, para hacerse un café bien piola, usamos la taza esta. Bien. Y Camila sabrá que vos desayunás con su taza de souvenir, que en cualquier momento se rompe, además, porque las tazas cuando las usás se te rompe en cualquier momento. Puede ser. Yo creo que Camila debe pensar que muchos le borramos la parte que dice el nombre de ella, pero bueno, yo se lo dejé. La verdad es que igual tomo café solo cuando hago el programa con vos, así que tampoco están seguidos. Bien. Bueno, ¿me ayudas a que le anunciemos a la gente lo que tenemos para el día de hoy, que, como vos dijiste, pinta muy patagónico? Dale que sí. Bueno, a ver, vamos contando un poquito. Dale. Bueno, alguno de los dos tiene que arrancar. Los dos entendimos que arrancaba el otro. Voy yo. Voy yo con la cuestión mapuche, el conflicto mapuche. Lo vamos a abordar con toda la complejidad que tiene desde las diferentes comunidades y desde las respuestas que el Estado ha tenido desde hace cientos de años para con los pueblos originarios en la Argentina. El sábado se realizó un segundo abrazo patriótico. Ya el nombre, digamos, traer a la patria a un conflicto así, bueno, tiene tintes fascistas, y sobre todo después cuando ves algunas actitudes, algunos discursos. Hicieron una caravana hacia la zona del Mascardi, y bueno, nada, van tomando impulso, van tomando fuerzas, avalados por el gobierno provincial, que abiertamente incita a este tipo de movilizaciones. Pero a la vez y en paralelo, hace ya, va a ser un mes y medio, se realizó una primera reunión de una mesa de diálogo que el gobierno nacional le propone a algunas comunidades en la lucha sostenida por la tierra, y queremos hablar de estas dos cosas, a ver si van de la mano, si están en dos caras diferentes de la misma moneda. Y lo vamos a hacer con Mirta Curruinca, de la comunidad Curache, que además es la mamá de Lautaro González Curruinca, uno de los dos pibes que bajaron a Rafa Nahuel aún con vida, agonizante, después del disparo de la prefectura. Le podrían haber salvado la vida a las autoridades, pero decidieron en ese momento detener a los dos jóvenes, a Jones Guala, uno de los hermanos Jones Guala, y a Lautaro González. Lautaro hoy está prófugo. También seguramente charlaremos con Mirta de esta situación. Y nos quedamos por allá, por el sur, y vamos a hablar de Chubut, que ya hemos hablado en este programa sobre las diferentes gremios y sindicatos que vienen peleando en el sur por protestas salariales y por la dignidad del trabajo que no se les está pagando, básicamente. Uh-huh. Trabajadoras y trabajadores estatales denuncian que no cobran el sueldo desde julio ni percibieron el aguinaldo. Además de las respuestas del gobierno de Mariano Arcioni, que siempre son con palos, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando entonces con Santiago Goodman, que es secretario general del gremio ATECH. Uh-huh. Bien, bien. Tenemos consigna para el día de hoy. Acordate además que vamos a estar el viernes entre todos quienes hayan participado activamente mediante mensaje al 11-31-81-31-26 de alguno de los 5 programas de Hasta que vuelvan los abrazos, vamos a estar sorteando un libro. No nos da para más. Yo sé que hay programas que regalan un libro por día, nosotros regalamos uno por semana. Téngannos paciencia, así es la comunicación popular. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy tiene que ver con una noticia que, si entras a página 12, vas a ver que tiene que ver con el anuncio de que hay una serie de planetas que habrían sido descubiertos. En realidad, dice la noticia, no usa el condicional, dice: detectan 24 planetas superhabitables. Superhabitables es una palabra rara. Tendrían, ahí está, ahí sí metieron condicional en el título, tendrían mejores condiciones que la Tierra para el desarrollo de la vida. Bueno, la sí. Tierra ya está teniendo unas condiciones bastante invivibles, ¿no? En general, así que sí. Es probable que cualquier lugar sin humanidad va a ser más saludable. Claro, quizás sea más habitable justamente por eso, porque no hay humanos todavía. No, en realidad no es que han detectado vida. Detectaron que sería posible, supuestamente, que se desarrolle allí vida. Y cuando se habla de vida, en estos casos no se habla solo de vida humana. ¿Cómo? ¿Será que habrá agua, que habrá oxígeno, algo así? ¿Algún indicio de que...? ¿Qué sé yo? Yo soy malísimo para todo lo que es la física, la astronomía. Te propongo en todo caso, si querés, que charlemos con algún amigo que nos pueda contar sobre esto. Que además es una nota que tenemos atrasadísima, por cierto. Hablar con alguien del Planetario de Buenos Aires que nos ayude a ver estas cosas que nos quedan demasiado lejos y no entendemos. Pero bueno. Igual la consigna no es muy técnica. Nos dio para la consigna. Nos dio pan para la consigna. Nosotros que comemos pan duro con las consignas todos los días. Y te vamos a preguntar si pudieras ponerle un nombre a un nuevo planeta, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cuál sería el nombre que le pondrías a un nuevo planeta si tuvieras ese poder? 11-31-81-31-26 es el teléfono de la retaguardia. Mándanos mensajes de texto o mensajes de audio. Y el viernes, entre todas las personas que mandaron mensajes, vamos a estar sorteando un libro. Eso sí, va a ser un solo libro que vamos a sortear, pero tenemos varios modelos, varios libros. Vos vas a poder elegir cuál de todos los libros que tenemos de sorteo te llevas. Y los otros los guardamos, porque somos humildes, para la semana que viene. Y así vamos estirando, digamos, la sección regalería de la retaguardia. ¿Está bien? Me gusta, me gusta. Sí, y una cuestión, si vamos al nuevo planeta, ¿no? Que ya veremos cómo lo podemos llamar después de todas las respuestas que nos manden. Podemos invitar a nuestro columnista de hoy y que vaya a plantar una chala, ¿no? Bueno, los rumores indican que la primera persona a enviar sería Matías Bregante, con el objetivo de que mida la posibilidad de que pueda plantarse marihuana en esos nuevos planetas. En el planeta que se pueda plantar marihuana, iniciamos una mudanza masiva. Pero estaba así incondicional también, ¿no? Es un rumor. Podría ser Matías Bregante. No es algo que podamos confirmar. No vamos a ser tan irresponsables de afirmar una cosa así. Pero es una especie que ronda en los pasillos. Especie. Vos sabés que muchas veces le dicen especies a los rumores, a las noticias. Mira. Bueno, hoy me toca musicalizar a mí. Es una de las pocas veces que me toca musicalizar utilizar 100% a mí. Obviamente, si querés intervenir, no te puedo decir nada, porque yo intervengo en las listas ajenas, así que no me voy a enojar por eso. Decidí unificar criterio por este lado. Mira, la música que vamos a escuchar hoy es toda de personas, es toda de personas que no, que las vamos a escuchar o en bandas o como solistas que no fueron la que lo llevaron a la fama. Qué difícil que la estoy haciendo. Sí, no, está bien, se entiende. Como que podríamos decir, a ver si se me ocurre, un Spinetta Jade, ponele. Como que sí. O como que pudiéramos decir que arrancamos la mañana escuchando a Keith Richards solista, por ejemplo. Mira. Nos quedamos hasta las 12 en la retaguardia. Things ain't what they seem. I wanna scream and shout it. This is just a dream. Yeah. A simple conversation. Every now and then, a touchy situation, yeah, fascinates a man. What shall I do if I should see you and have to pretend? That we have never met. It's not a cheap sensation when you touch me with your hand. A little complication, but it can hypnotize a man. How we gonna hide it? With you and me, yeah. Everyone can tell by now. I just can't lie, you see. What shall I say to hide it? Don't hide it, baby. No words can convey. Que los músicos del establishment comercial no pueden hacer porque tienen que responder a la industria, ¿no? No parece, pero es Keith Richards desde su primer disco, que se llamaba Hablar es barato. Mirá si lo sabremos. Make no mistake, baby. Make no mistake. abrazos. Por la retaguardia. Comenzamos a escuchar audios de funcionarios y funcionarias de nuestro país y afines. Vamos a... No habías dicho afines. Y afines, parece. Sí. Es como los sindicatos que le ponen afines para no cerrarse, para poder tener más afiliados, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, sindicato de... cultivadores de menta y afines. Entonces viene uno de marihuana y lo afiliás porque es un cultivador. Vamos. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Goyán, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando acerca de los intendentes y las intendentas. Estamos armando y tenemos ya un muy buen dispositivo para el interior de la provincia, donde la realidad es distinta, porque no es todo más o menos cerca como en el AMBA, queda todo muy lejos. Y aún así vamos a darle respuesta a todos y a cada uno de los y las bonaerenses que necesiten una cama. Pero le pedimos a los intendentes que cuando se les disparen los casos, hagan lo que tienen que hacer. Vamos a privilegiar la vida siempre, de cualquier bonaerense, de todos, incluso los que andan haciendo manifestaciones de anticuarentena, también, porque mucho ya les ha pasado. Cuando necesiten la cama, la provincia de Buenos Aires, seguramente el intendente también, vamos a estar brindándole la cama, aunque hayan hecho campaña en contra de las medidas de precaución. Y si hace falta derivarlo en ambulancia, lo vamos a derivar en ambulancia, y si hace falta derivarlo en un vuelo sanitario, lo vamos a hacer. Bueno, la noticia hubiera sido que dijera: no vamos a atender a todas aquellas personas anticuarentena, ¿no? Digamos. Sí, sí. Igual está, se entiende que por dónde va el mensaje. Sí, claro. Es como diciendo: mirá qué dignidad que tenemos nosotros, que igualmente te vamos a atender, pero sí sos el Estado, ¿no? O sea, tenés que atender a las personas que viven adentro de allí. Claro, totalmente. Bueno, Guillermo Moreno, ¿a vos te parece que escuchemos a Guillermo Moreno? Me re parece. Bueno. Pintura que vuelo. Ya, que nos tomen de pelotudos a los marplatenses, no lo puedo creer. Primero que te inventan los números. Después de inventar los números, nos meten 160 muertos. Después 3.500 muertos. Después te aparece un día para otro un tipo que necesita un traslado que nadie nos avisa, que lo llevan a Buenos Aires habiendo camas en Mar del Plata. Como si Mar del Plata tuviera problemas hoy con el tema de camas. Solamente para jodernos. Es una, pero te digo la verdad, la operación esta es una berretada. Es de cuarta, no se puede creer. La verdad que no lo puedo creer. Que nadie se haya enterado de nosotros que alguien necesitaba una cama en Mar del Plata, de cuarta. Está claro que está hecho a propósito. Pero no era Moreno, era Guillermo Montenegro. Estaba mal nombrado el audio. Pero es Guillermo Montenegro. Que está en el gobierno de Mar del Plata ahora y que, bueno, da cuenta de este tema de que él dice que es una operación de decir que Mar del Plata tiene muchos casos, es el intendente allí ahora. ¿Qué? Qué representante de Mar del Plata, ¿no? Guillermo Montenegro, que entiendo que no es de Mar del Plata ni tiene mucho que ver, pero necesitaban algún personaje... Bien representativo de la derecha, lo más derechoso del macrismo, diría, y encontraron una buena figura como Guillermo Montenegro. Bueno, aunque el próximo audio dice: Guillermo Moreno pide disculpas a Kicillof, yo asumo que el que pide disculpas es Guillermo Montenegro. Vamos a ver, por ahí aparece Moreno. Saben que ayer hubo un contrapunto entre la provincia y el gobierno municipal de General Pueyrredón. No lo entendí como un ataque hacia mi persona, sino algo que afectaba a todos los marplatenses, y por eso hice los reclamos que necesitaba necesarios ante los canales institucionales. Quiero pedir disculpas, porque ayer circuló un audio mío privado con un amigo donde digo un par de exabruptos, así que les pido disculpas por eso. Creo que yo siempre, y me conocen todos, aposté al diálogo, al intercambio de ideas, y sigo apostando porque creo que es la forma que se sale de esta y de todas las crisis. Les agradezco a todos los marplatenses su llamado, su aliento. Dos cosas. El audio que escuchamos anteriormente, el primero que escuchamos de Montenegro sacado, es un audio de WhatsApp que él le mandó a alguien que creyó que era su amigo, porque evidentemente muy su amigo no era, a punto tal que ese audio lo terminamos escuchando todos. ¿Está bien que los funcionarios públicos no tengan vida privada? Digamos que todo lo que hagan y todo lo que digan en el ámbito que sea, aún si es en el ámbito privado, después tienen que pedir disculpas si hacen algo incorrecto. Yo creo, obviamente, que depende de qué cosa. O sea, si sos un chabón violento con tu pareja, desde ya que por más que sea el ámbito privado, no es un ámbito privado, digamos, ¿no? Pero si el tipo le mandó un audio a un amigo y en el audio se le ocurría decir, en lugar de esto, la verdad, Kicillof me parece un boludo, ¿no? Después le tiene que salir a pedir disculpas a Kicillof por haberle mandado un audio en esos términos a un amigo. No me queda tan claro ese límite. Sí, es difuso, es verdad. Bueno, igualmente, a ver, Guillermo Montenegro no es la primera vez que comete un exabrupto, como él dijo. No, ni hablar. Digo, me parece que incluso han hecho y dicho cosas mucho más graves que estas. Pero bueno, creo que estamos en un momento de sensibilidad política de que hay que de que se bajan todos un cambio y se hacen los dialoguistas. Después, cuando hay que salir a bardear de verdad, lo van a hacer con sus herramientas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en este programa conmigo preguntándole a Nicolás Trotta sí, cuándo volvían las clases? Y te acordás que él siempre decía que las clases no volvían porque era una locura en este momento, que había que ser precavido. Parece que cambió de opinión. Es el momento que debe cambiar. En una pandemia no hay que relajar. Sí somos claros en que tenemos que convivir con el COVID, desplegando responsablemente todas las medidas, y también ser claro, no hace falta una vacuna para volver a las clases. Bueno, ahora no hace falta una vacuna para volver a las clases. En realidad lo que no hace falta es que estén todo el tiempo diciéndonos cuándo va a aparecer la vacuna, porque no lo saben, nadie sabe cuándo va a aparecer la vacuna, ni aún los que dicen que están experimentando. Es irresponsable hablar en términos de que la vacuna va a estar en uno o dos días, en una semana, en un mes o en dos meses. Dejen de hablarnos de la vacuna. Porque si lo que suponen es que eso nos va a mantener a la población mundial más tranquila y más apaciguada, todo bien, pero en el momento que la gente mayoritariamente se dé cuenta que quizás la vacuna no era tal y tal vez no llega, o no llega a tiempo, o no llega tan temprano, quizás el efecto que buscan de apaciguar se les vuelva en contra. A mí no es evidente que hay un cambio de opinión de Trotta. A mí no me parece mal que el cambio de opinión tenga que ver con que estamos en una crisis que tiene que ver con algo desconocido, que vamos día a día conociendo cosas, dejando de conocer cosas que creíamos que conocíamos alrededor del COVID-19. Entonces a mí me parece bien que no se queden enfrascados en sus primeras opiniones y que volanteen si es necesario, ¿no? Sí, sobre todo me acuerdo que Rodrigo Ferreiro, nuestro compañero, la semana pasada decía si esto va para más largo y el año que viene tiene que haber clases. Está bien, un año, podemos decir que perdimos un año educativo y bueno, sí, creo que a esta altura lo podemos decir. Hay profesorados en los que me contaba ayer Pedro Tato, que estudia en un profesorado, nuestro compañero también, que hay materias que ya empezaron a cursar, pero que les dijeron que no se pueden aprobar porque son materias que hay que hacer de manera presencial. Así que nada, seguramente en un montón de aspectos se perdió un año, pero dos años, nada, quizás el año que viene haya que buscar cómo superar la problemática de la conectividad o cómo reemplazarla alguna forma de educación, pero algo tiene que haber, me parece. Mario Meoni, por último, es el ministro de Transporte de la Nación y anunció que vuelven los vuelos. Nosotros tenemos la expectativa que la semana que viene, cuando se venza el actual DNU, podamos volver a tener la posibilidad de que los argentinos viajen, obviamente que los esenciales y en función de como veníamos diciendo, lo que sucede en cada provincia, tendrán siempre la facultad cada gobernador de permitir o no tanto los vuelos como el arribo de colectivos de larga distancia. Naturalmente que entendemos las necesidades prioritarias de muchos ciudadanos que hoy no pueden movilizarse, y eso es lo que estamos nosotros tratando de revertir, pero naturalmente también hay que escuchar con mucha atención las opiniones, obviamente, de las autoridades sanitarias. El ministro de Salud tiene una enorme preocupación por lo que está sucediendo en muchas provincias y muchas localidades del interior del país, y eso hace que no se pueda definir. Yo entiendo muchas veces que hay ansiedad de pensarlo, pero uno lo piensa desde la mirada personal, y obviamente que deseamos tenerlo. Cuando uno mira el contexto global de la situación sanitaria que hay en todo el país, debemos ser muy cuidadosos a la hora de volver a reprogramar este tipo de viajes. Bueno, igual a no preocuparse, que mientras siga levantando vuelo el dólar, no va a ser mucha gente la que pueda tomarse un avión ni siquiera para ir a la esquina, ¿no? Igual a la esquina, para ir a la esquina no conviene tomarse un avión, pero con el dólar en estos niveles y con las empresas casi fundidas que difícilmente puedan bajar demasiado sus tarifas, es fácil pensar que la cuestión de los viajes va a quedar solo para un puñadito muy pequeño de personas en este país, ¿no? Así es, así es. Bueno, mientras en los medios tradicionales hablaba Guillermo Montenegro y se peleaba y después le pedía disculpas a Kicillof, mientras hablaba Golián, mientras hablaba Trota, mientras hablaba Meoni y tantos otros que no escuchamos. Esto pasó acá. Aquí anoche en Sueños Posibles habló Federico Tonarelli, el vicepresidente de la Cooperativa de Trabajadores y Trabajadoras del Hotel Bauen, que anunciaron en la semana, el domingo, en realidad anunciaron con un comunicado que dejan el hotel, ¿sí? Algo que ya había trascendido, pero que no había sido comunicado oficialmente. Después de muchos años de lucha, dejan el histórico edificio de la avenida Callao y Corrientes. Ayer Tonarelli estuvo en Sueños Posibles, dialogó con Alfredo Grande y con Irene Antinori. Alfredo le preguntó acerca de si ellos tenían conciencia de que la cosa podía terminar así. Yo creo que nosotros, si te diría que fue absolutamente consciente, te mentiría. Lo que sí fue consciente fue la construcción de la cooperativa y después el planteo abierto de que efectivamente habíamos recuperado un espacio que tendríamos, que era público, que debía ser declarado de utilidad pública. Ahora, respecto de por qué esto no se solucionó en esos primeros 12 años, y yo creo que el conflicto del Bauen tenía infinidad de cuestiones de carácter político, ideológico y material, que bueno, que a veces ponen a los gobiernos frente a la disyuntiva de avanzar o no avanzar. Estamos hablando de un edificio millonario, de deudas millonarias de empresarios, de cruces de todo tipo en relación a relaciones políticas que los iniciadores de la empresa Bauen comenzaron en dictadura, pero que efectivamente deben haber tenido del 83 para acá, porque si no es insostenible que vos puedas tener una deuda millonaria de créditos hipotecarios nunca saldada por décadas, pero por décadas de verdad, por cuatro décadas. Y después porque, bueno, yo creo, Alfredo, ahí ya entrando más en lo nuestro, que es el cooperativismo, yo creo que hay una, todavía, por desgracia, y creo que es el gran desafío que tenemos por delante, yo creo que hay una mirada binaria acerca del mundo del trabajo. Creo que aún hoy hay compañeros y compañeras que entienden el trabajo de dos formas, como trabajo asalariado o como trabajo autónomo, y no conciben que existe la tercera de las opciones, que es lo nuestro, es el trabajo autogestionado asociado en cooperativas de trabajo. Federico Tronelli también respondió a una pregunta de Irene Antinori en el sentido de qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras, porque dejan el Hotel Bauen, pero no anuncian el cierre de la cooperativa, sino que dicen que algo nuevo va a pasar. Mira Irene, yo creo que no va a haber algún tipo de reconversión. Me parece que de un espacio cooperativo basado en la hotelería y la gastronomía, entiendo cómo viene todo, y ahí sí, por la pandemia y por todo lo que tiene que ver con esto, creo que vamos a tratar de reconvertirnos en un espacio cooperativo del tipo gastronómico-cultural, entiendo. Depende mucho del lugar donde finalmente estemos. Por ahora la cooperativa administrativamente va a seguir funcionando en oficinas que nos presta el movimiento cooperativo, parte en la CTA de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que más temprano que tarde va a aparecer el lugar, nos vamos a reinstalar, vamos a inaugurar y la cosa va a continuar. Estamos convencidos de eso, así que con dolor, pero ya les digo, con responsabilidad y con el coraje de abrir una nueva etapa, nos vamos a ver pronto en un nuevo lugar que esperemos sí sea definitivamente nuestro para salirnos de esta pesadilla de tanto tiempo. En principio, Fer, pienso que, bueno, hace dos meses hará que entrevistamos en este mismo programa a un compañero, creo que era él mismo, de uh-huh. hecho, a Federico, si mal no recuerdo, vos me dirás, y nos decían que estaba complicada la situación de seguir, porque claramente, bueno, la oferta de un hotel en este momento claramente no es algo que pueda sumar económicamente, eran muchos y muchas trabajadoras y era difícil que eso siga sucediendo, uh-huh. pero a mí me da una sensación que es que leyendo el comunicado y escuchando ahora un poco lo que decía Federico en la entrevista en Sueños Posibles, que sigue, ¿no? El Hotel Bauen va a seguir, se va a resignificar, bueno, uh-huh. deja el edificio que me imagino, y eso te quería preguntar a vos, es un espacio con mucha historia, que sé que a ustedes le han pasado por ahí más de una vez y tiene, bueno, toda una mística de lucha, y seguramente se lo va a extrañar mucho, pero uh-huh. no así al Bauen. Yo creo que el Bauen va a seguir existiendo de alguna otra manera, ¿no? Sí, para mí es un símbolo, una metáfora de una derrota muy fuerte del campo popular, que los laburantes y las laburantes de la cooperativa del Bauen tengan que dejar ese edificio. Ese edificio se construyó simbólicamente en la lucha después del 2001. Había estado un par de años vacío, estaba tapiado, y en ese momento de esperanza, de reconversión de un montón de espacios que estaban en desuso, se metieron y recuperaron el hotel y lo empezaron a levantar, y lo hicieron la sede de un montón de luchas y de reuniones, sin ir más lejos, dos medios muy queridos por nosotros y nosotras, la revista Cítrica y La Garganta Poderosa, tienen sus redacciones allí en el Hotel Bauen. Hemos ido, yo no puedo contar la cantidad de veces que hemos ido a diferentes actividades, ¿no? Ha hecho un montón de transmisiones de cosas que sucedieron allí, y a mí me parece que la del Bauen es la metáfora de esas cosas en las que el kirchnerismo se quedó a mitad de camino, ¿no? Cuando arrancó el movimiento de empresas recuperadas, el kirchnerismo no existía. Cuando asumió el poder, muchas de las cooperativas, la gran mayoría del movimiento cooperativo, se alineó con el gobierno de Néstor primero y con los de Cristina después. Y en el caso del Bauen, esto fue, digamos, como muy evidente, porque ellos necesitaban la expropiación definitiva del lugar que estaba siendo reclamado por los antiguos dueños, que construyeron ese edificio con plata de un préstamo bancario estatal del Banade, que nunca terminaron de devolver. Muchas idas y vueltas. Se explica que Macri vetó una ley de expropiación en la legislatura, votada en la legislatura de la ciudad, y eso es cierto, pero no se termina de decir que si hubiera habido una ley nacional, seguramente los compañeros y las compañeras del Bauen estarían pasando la crisis como tantas otras fábricas recuperadas ahora, pero tendrían la propiedad. Lo que los saca de camino, lo que los saca del edificio, no es la crisis económica actual, es no haber podido conseguir la expropiación. Y la expropiación no se consiguió porque nunca salió una ley que el movimiento de empresas recuperadas llevó al Congreso durante muchos años y que nunca terminó de salir, y que lo que posibilitaba era la facilitación no judicial o incluso judicial de la expropiación en casos como el del Hotel Bauen. Así que bueno, se reconvertirán, estaremos con ellos y ellas, los apoyaremos, iremos, tendremos un nuevo lugar en la ciudad de Buenos Aires para comer rico cuando nos podamos juntar y para acceder seguramente a un montón de lugares de cuestiones culturales, porque el Bauen seguramente va a seguir vinculado a lo cultural, pero perdimos ese edificio y lo perdimos todos y todas, no lo perdieron solamente quienes laburan allí en el hotel. Una gran pena. La entrevista entera la escuchan a las 13 hoy en la repetición aquí en el aire de La Retaguardia, en Sueños Posibles, después de oír Mortales. Se hizo famoso siendo el cantante de Van Halen o Van Halen, como quieras. Un día se fue y empezó su carrera solista. Hizo dos discos maravillosos con un tal Steve Vai en la guitarra. Me suena. David Lee Roth en el aire de La Retaguardia. Tiene algunos problemas con los dedos, se le enredan los dedos en la guitarra a Steve Vai, ¿no? Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Thank you. Bueno, como te decíamos al comienzo, cuando anunciamos esta entrevista que vamos a hacer ahora, aquí hemos abordado la cuestión de la conflictividad que hay en el territorio mapuche, en la búsqueda de recuperar la tierra montones de veces, ¿no? Y la última, seguramente, si no sé si vos recordás lo mismo, pero fue hace algunas semanas cuando, charlando con el negro Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados, nos contó acerca de una reunión que habían tenido con gente que había llegado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre todo con Gabriel Fuchs, el funcionario más alto que fue allí, para intentar abrir una mesa de diálogo donde antes había represión más directa. Pero por otro lado, hay situaciones como la del sábado, ¿no? El sábado hubo una nueva marcha, un abrazo patriótico, le llamaron, y aparecen ahí actores, el sector más fascista, digamos, de Bariloche, que sale envalentonado contra las comunidades mapuche que están alrededor de la zona que se conoce como Mascardi. Vamos a charlar con Mirta Curruinca. Ella es huerquén de la comunidad Currache y es además la mamá de Lautaro González Curruinca. También hace pocos meses publicamos una carta escrita por Lautaro, que está prófugo de la justicia argentina, perseguido por la justicia argentina por el hecho de haber participado de una comunidad y de haber bajado el cuerpo de Rafael Nahuel. Parece que eso es un delito para la justicia argentina. Mirta, gracias por atendernos. Yo soy Fernando Tevele, estamos junto a Julián Bouvier para charlar contigo en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Compas. Muchas gracias por esta entrevista, por ser solidario y hacer visibilizar esta situación, ¿no?, que como pueblo estamos pasando. Me gustó el Mari Mari Compas, el agregado que no le habíamos escuchado a otros integrantes de la nación mapuche. Sí, muy muy lindo que era esa mixtura, ¿no?, en la que tenemos que aprender a convivir. Bueno, yo hice un preámbulo muy extenso porque es compleja la situación, ¿no? En principio me gustaría empezar por lo que se vivió el sábado. ¿Cómo fue para ustedes esta cuestión de que hubiera una movilización, una caravana de gente repudiándoles? Yo creo que en el contexto mapuche, nosotros como pueblo mapuche llevamos, creo, en la memoria, en la sangre, en nuestros sueños y también en nuestro sufrir, todo lo que hemos padecido como pueblo. Creo que esto, lo que pasó en Bariloche, es parte de lo que nos ha venido pasando de hace mucho tiempo como pueblo, ¿no? Creo que ahora los registros visuales o los registros son más a vía más viral, ¿no?, más con toda la tecnología que hay, pero a nosotros, como ustedes saben, en este contexto de lucha, en este contexto del despojo de la tierra, el despojo de nuestra cultura, de nuestra identidad, hemos sufrido mucho, como cuando en el tema de antiguamente, que también están escritos en su propia historia también del pueblo argentino, y nosotros lo hemos sufrido como nos han tratado como animales, como salvajes, como personas no humanas, y creo que esto es parte de todo eso, ¿no? Creo que a menor medida, creo que todavía, yo con todo este contexto estoy analizando también, porque se puede llegar hasta esto de la lucha de ellos querer venir hasta lincharnos como personas, ¿no? Nosotros hemos vivido muchas cosas, esto de que ellos quieran llegar en un poco más de lo que nos ha venido pasando como pueblo, ¿no? ¿Y qué pasó el sábado? Digo, ¿llegaron hasta el territorio donde están ustedes o se mantuvieron lejos? Yo en realidad no estoy en el territorio Mascardi, yo estoy en la zona que se llama el paraje, para que más o menos entiendan, es Chubut, Vuelta del Río, el paraje. Nosotros estamos en una parte que le estamos recuperando también a Benetton. El 25 de diciembre entramos a recuperarle un cuadro que se llama El Platero. Nosotros estamos en esa zona. Uh-huh. Yo hoy, bueno, me encuentro en el pueblo. Y Mascardi está en la zona de Río Negro, yendo para Bariloche. Y con dados los controles, todo esto, nosotros no hemos podido acceder. Únicamente pudimos acceder a ese lugar a ver a los Lamiene cuando fue en la mesa de la supuesta mesa de mediación que se hizo el 30, ¿no? El 31 de agosto allá en Mascardi. Uh-huh. Ahí ellos abrieron los caminos, incluso me vinieron a buscar hasta donde yo estaba, me trasladaron de ida y vuelta a Mascardi y fue ahí donde yo pude ver a nuestros Lamiene, allá a la Lamien Machi. Y bueno, y ahora no lo hemos podido ver, toda la comunicación que tenemos es vía a mensaje de WhatsApp o llamada. Y sí, muy triste lo que está pasando. Y bueno, esto, ¿no? Poner en contexto lo que está pasando hoy en día en todo este contexto de pandemia y también en el tema de la lucha por la propiedad privada. Uh-huh. Por ahí, al hacer estos debates, ¿no? Se vulneran tantos derechos como persona, como ser humano, ante todo siempre va a estar la propiedad privada. También nosotros estamos trabajando en mi caso yo con mi hija, ella está muy preocupada por lo que es la vulneración de derechos, tanto de socorrer a una persona para que no se muera, socorrer a un niño, que a veces se vulneran tantos derechos y siempre va a predominar la propiedad privada. Poner en debate cómo siempre la propiedad privada o el valor de la tierra va a tener esto, ¿no? Se va a hablar más de eso que la vulneración de derechos como seres humanos, ¿no? Claro. Bueno, mi hijo en este contexto todavía para hablar, ¿no? Mi hijo fuimos a esa supuesta mesa de mediación, dieron de 30 a 60 días, que se cumplieron ahora a fines de octubre, de que iban a dar una solución a la situación de mi hijo, ¿no? Que cuando nosotros estuvimos en esa reunión, se dio un escrito que se formó, un escrito para entregarle cuando bajaron estos ministerios del Estado. Uh-huh. A conversar, se entregó un escrito de hecho por Wincul y leído y conversado con la gente de Wincul, donde también se abría mucho el abanico de todas las cuestiones como pueblo que estamos... no pidiendo, porque igual nosotros luchamos por nuestros derechos, pero sí que se haga como que sean serios con su mesa de mediación. Y lamentablemente hay que decir que dieron de 30 a 60 días, se cumplieron esos días y hoy en día no hay nada. No ha bajado nadie a comunicarse con nosotros, la situación de mi hijo sigue igual. Ellos cuando después que pudieron hablar, lo primero que tiraron fue sacarle a Wincul, sacarle lo que es la causa de usurpación, ver ahí qué pasa y bueno, otras cosas más. Y después la situación de mi hijo, tratar de resolver la situación de mi hijo. Porque uh-huh. Bueno, hay cuestiones legales que yo no entiendo, que me gustaría que también en algún momento si pueden hablar con los abogados, yo igual le pasaría los números, que ellos hablen más la cuestión jurídica. Uh-huh. Entonces, bueno, la situación de mi hijo quedó así, en esa mesa de diálogo, que ellos iban a dar una contestación de 30 a 60 días para ver cómo se resolvía la situación de mi hijo, porque no era algo que podía haber prescrito, era una cuestión más política, no tan jurídica, porque las causas que él tiene, la causa más grave es la sedición, porque mi hijo también tiene en esa causa sedición a la patria, como algo de terrorismo, ¿no? Como claro. por pertenecer a una comunidad o a un grupo, a un pueblo como el mapuche, también esto a él le tocó esa causa. Eso es como lo más grave. Después lo otro, usurpación, que es una causa que es escarcelable, y después la otra, enfrentamiento con la autoridad, que también no es una causa tan grave, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos eso, no hay contestación, vinieron con una propuesta que en 30 días lo iban a resolver, no ha pasado nada, no se ha comunicado con nosotros nadie. Mi hijo también en su momento quiso hacer un escrito por todo lo que, la maniobra que quisieron hacer de separar esto, ¿no? De los mapuches buenos, los mapuches malos, los mapuches que arreglan con el Estado, ¿no? Y esto, ¿no? Que me quisieron llevar a una mesa de diálogo sola, sin mis abogados, sin ninguna compañía, sino como yo, madre de Lautaro, y obvio que ellos iban a venir con todo su gabinete, con todos sus ministerios, con sus abogados, y creo que estábamos muy en desventaja, ¿no? Porque ya nosotros como pueblo, como gente, estamos cansados que ellos nos enreden con sus leyes, como se dice, las leyes están hechas, la ley hecha la trampa, así que yo me negué en primer momento. Tratamos de comunicarnos con él y ver qué hacer, y bueno, él decidió sacar ese comunicado para poder visibilizar esta situación y el pensamiento de él. Después de eso, al tiempo, se hizo como una comunicación más seria, que la llamaron a la propia Machi y ahí embarcó, y bueno, la también me llamó a mí para ver si yo quería participar en esa supuesta mesa de mediación, ¿no? Uh-huh. Que pensábamos que iba a ser más seria. Claro, estamos charlando con Mirta Curwinca, es ella integrante de la comunidad mapuche Currache. ¿Está bien dicho así el nombre de la comunidad? Sí. ¿Y qué significa en español? Currache es como curra, es piedra, che, gente, como gente. Bueno, porque en el lugar donde nosotros ya estamos, el territorio más que es bien amplio, se llama Curramapu. Uh-huh. Es un territorio donde nuestros nehuenes, nuestros espíritus del lugar, los llaman Curramapu. Claro. Que es un espacio grande de territorio. No es solo Cusamen, sino un espacio más amplio. Uh-huh. Mirta, mi compañero Julián Bouvier quiere también hacerte una consulta. Sí. Hola Mirta, ¿cómo estás? Bueno, en principio fuiste comentando un poco de cómo, de la impresión o de algunas impresiones que te dejó esa reunión. Pienso sí. Que en general para ustedes el Estado muchas veces aparece en forma de balas, de palos, de represión. Uh-huh. Y bueno, por lo menos quienes estamos lejos de la situación, nos pareció una buena noticia de alguna manera saber que el Estado Nacional Argentino iba a plantear un diálogo, una negociación con ustedes, pero aparentemente no fue tan así, digamos, no fue. ¿Cuál fue el balance que vos haces de esta reunión? Entendemos que cada gobierno cada gobierno de turno forma su propia estrategia cómo trabajar con los pueblos o con la gente. Yo creo que el kirchnerismo hoy en día levantó mucho bandera con la oposición, ¿no? Yo no soy antipolítica, no estoy de acuerdo con todo, porque bueno, como pueblo no ha costado pasar todos los gobiernos de turno, y todos los gobiernos de turno nunca tuvo una mirada seria para hablar con los pueblos preexistentes. Yo creo que hoy en día se presenta esta mesa de diálogo, la supuesta mesa de diálogo, porque creo que en el contexto político ellos levantaron una bandera antirrepresiva, levantaron bandera también por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado, cuando pasó lo de Santiago, que pasó también en el contexto de la lucha del pueblo mapuche. Entonces, uh-huh. Entrar como gobierno de turno y darnos palos al pueblo mapuche sería como contradictorio. Entonces, por eso yo creo que este gobierno trató de hacer una mesa de mediación. Lo que nosotros estamos de acuerdo, nosotros nunca siempre queremos llegar al diálogo. Pero bueno, estamos cansados también de tantas generaciones de que nos tomen el pelo. También reflejar esto, lo que está pasando también con la comunidad de la recuperación de los payacos, que también tienen problemas con parques nacionales, tanto como Huincul, y ellos también fueron citados, tuvieron una audiencia, todo eso no fue serio, porque ellos también tenían una mesa, supuesta mesa de mediación, y se están dando, nosotros decíamos, bueno, vamos a sentarnos a dialogar y vamos a ver qué pasa. Pero en realidad nosotros lo que sentimos es esto, que ellos vienen, que hacen toda una movida política, toda una movida con los medios de comunicación como para entregarle un vistazo bueno al pueblo en sí, para decir, no, nosotros queremos sentarnos a charlar con los mapuches, pero ellos son violentos, ellos no son serios, y en realidad nosotros siempre hemos querido dialogar nuestro pueblo, nuestra mayor característica es parlamentar. Nuestra gente en sus propios libros está en que Perito Moreno se escapó cuando los tomaron presos los mapuche, porque estuvieron parlamentando un mes para ver qué se hacía con Perito Moreno hasta que él escapó. Entonces ahí nosotros siempre estuvimos para parlamentar, siempre tuvimos esa motivación de charlar y llegar a ver qué se hace en conjunto. Y bueno, son estas cosas, ¿no?, que siempre nos toman el pelo, y ver esto, también hacer este análisis. Uh-huh. Y también yo pienso que, como lo dije en otras veces, el pueblo, los políticos, los estados, están preocupados por el levantamiento de los pueblos originarios, no solo el pueblo mapuche, sino en otros pueblos, como en Ecuador, como en Bolivia, como nuestra gente originaria, los pueblos preexistentes, originarios, están levantando una bandera de lucha, y más por todo lo que pasa, ¿no?, los recursos, todo lo que quieren destruir, y que nosotros no estamos de acuerdo de que se destruya la naturaleza, porque de la naturaleza nosotros vivimos, y no vivimos así. Nosotros de la naturaleza sacamos la fuerza espiritual, la fuerza como ser humano para vivir, porque la naturaleza nos da lo que es el agua, la comida, los lahuenes. Entonces no vemos que hay que destruirla, sino que hay que cuidarla. Así que eso, nuestra gente también en la meseta, en Gangán, también está luchando por todos los proyectos, porque ahí están los proyectos extractivistas también, como la mega minería. Nosotros también en nuestro lugar, donde está la comunidad Currache, también hay proyectos mineros, que el principal accionista es Benetton, ¿no?, la compañía de Benetton. Hay cateos mineros, petroleros. Entonces tenemos una lucha amplia, y también decimos también lo que se está dando, ¿no?, la propiedad privada. También entendemos el contexto que está pasando de pandemia, que la gente que no es mapuche lo que está viviendo, las tomas acá en Bolsón, en todos lados, por un acto de desesperación, ¿no? Y también lo que está pasando, la vulneración de derechos de los niños en los contextos de lucha por la tierra, ¿no? Es todo un entretejido de tantas cosas, que hay tantos frentes que uno no sabe qué pelota atajar, ¿no? Uh-huh. Mirta, entonces, para ustedes el diálogo que se había abierto está roto, porque no volvieron a tener comunicación con la gente del Ministerio de Seguridad después de aquella reunión de finales de julio. ¿Es así? Yo, en mi particularidad, no puedo hablar por la comunidad Huincul, porque esta mesa de diálogo se dio en su territorio, en su comunidad, y claro, no puedo saber cómo están organizados ellos, ¿no? Uh-huh. Pero en mi situación personal y como comunidad, lo que puedo decir yo es que lo que vinieron con una propuesta no la respetaron, porque hasta hoy en día también una persona, una representante también que vino en ese grupo, tiene mi teléfono y jamás me llamó para ver qué pasaba o qué pasó con lo que ellos habían dicho que se iba a poder hacer con mi hijo. Claro. A los abogados tampoco lo han llamado. Entonces es como que no fue serio, ¿no? Uh-huh. No tenemos resultados. Nosotros nos sentamos a conversar con ellos. Y ellos trajeron esa propuesta, porque nosotros tampoco se pedía en el escrito que se les dio, que vea la situación de Lautaro, y hasta ahora no se ha dado una respuesta. Para mí, nosotros estamos esperando todavía qué va a seguir pasando, porque también sabemos que esto es actos, la situación de mi hijo es una persecución política, entonces por eso se tiene que arreglar con cuestiones políticas, a ver qué, porque como le digo, la situación de él se podía arreglar, hay forma de arreglar jurídica, que yo mucho de eso no entiendo, los abogados sí entienden por esto, eso de hablar así. Yo puedo hablar el contexto como más de madre, personal y sí, claro, de la comunidad, lo que nosotros estamos pasando por la persecución de mi hijo Lautaro, ¿no? Y que él tenga que estar en clandestinidad por haber querido salvar una vida humana. Más allá de todo el contexto de que se dio esa muerte de Lamián Rafael, ¿no? Claro, lo que él quiso hacer fue hacer un acto de humanidad, como siempre digo. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a ver qué pasa, estamos esperando todavía a ver qué pasa, porque también entendemos que mi hijo toda la vida clandestino no va a poder andar. Claro. Porque si fuese sido que hubiese sido algo mucho más grave, no sé, como un acto, como ellos nos dicen que somos terroristas, vaya y pase, pero lo que él quiso fue querer salvarle la vida a Rafael. Entonces, lo que nosotros estábamos pidiendo era la eximisión de prisión y la absolución de él, que jurídicamente están dadas por lo que me habían hablado los abogados, que están dadas esas, que se puede hacer, pero esto es una cuestión política, ¿no? Minta, te agradecemos este contacto con la retaguardia y quedamos a disposición para charlar cuando necesiten comunicar. Bueno, yo también quiero agradecer este contacto, que podamos hablar, que la gente pueda saber, la gente de pueblo, la gente común, que pueda tener otra mirada de la lucha mapuche, también reflejar esto, si me permiten, el contexto que estamos pasando también nosotros como pueblo por el tema de la salud. Cómo nuestra gente no puede tener acceso a la salud, poder llegar hasta el Rehue de la Machi, donde realmente nosotros nos fortalecemos, en Mascardia también ahí, que está la Machi Betiana Coluán, que ella es como nuestro médico, ¿no? Ahí, claro. Y después también otros procesos de machiles, de machis que se están levantando acá en Puelmapo y que no pueden regresar a su Rehue por el tema de la frontera, como la Lamien Maún Jones, que está ella, está en Esquel y también tiene problemas, no ha podido volver por el tema de la pandemia a su lugar donde ella se fortalece, que es su Rehue, y siguiendo su preparación de machil, ¿no? De machi, de otras machis. Así que bueno, está pasando esto, que no tenemos acceso a la salud y vemos que es como, también es un... Para nosotros también es importante, como dejan que con permiso y todo, con turnos médicos, puedan tener la gente de pueblo común acceso a la medicina, nosotros también necesitamos eso, así que también eso, visibilizar esa situación. Que tenemos muchos, como le dijo, en este contexto de lucha tenemos muchas cosas para decir, y bueno, estos derechos también son vulnerados, el derecho a la salud también. Claro. Así que eso nomás, muchas gracias por esta entrevista, por hacerla, y bueno, eso nomás, estamos siempre acá cuando Dale. Podemos estar en el pueblo y tener señal. Es un tema la señal. Con la gente. Es un tema la señal ahí con ustedes, pero bueno, te pescamos justo en el pueblo, así que pudimos charlar en extenso y sin que se cortara. Un abrazo grande, gracias. Listo, muchas gracias, Pau Cayal. Hemos charlado con Mirta Curruinca. Ella es integrante de la comunidad mapuche Currache y es la mamá de Lautaro González Curruinca, que está todavía en la clandestinidad esperando que le saquen los cargos. Una extensa charla para conocer la realidad, la complejidad de una realidad en la que están entre los ataques fascistas que están ahí a la vuelta de la esquina y una mesa de diálogo que se abrió hace más de 2 meses y que ya pasaron los plazos que se habían puesto y no han vuelto a tener comunicación. abrazos. Por la retaguardia. Guitarra muy Stone de Ron Wood, pero antes de ingresar a los Stones. La voz todavía joven de Rod Stewart. Se llamaban Faces. Tienen un par de discos grandiosos de rock. Abrazos. La consigna de esta mañana, el 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, es: ¿qué nombre le pondrías a un nuevo planeta? Si se descubriera un nuevo planeta y tuviéramos que ponerle un nombre a propósito de la noticia de estos 24 planetas que dice Página 12 que serían más habitables que la Tierra. Tenemos, por supuesto, algunos mensajes para escuchar y unos cuantos para leer, Juli. Por ejemplo, mira, Patricia dice: buen día, gente. Para la consigna, mis nietas dicen que al nuevo planeta lo llamarían Tierra Junior 2.0. Bien, es más nombre de cohete espacial que de planeta, pero está muy bien, nietos y nietas de Patricia, gracias por el mensaje. Marta dice que le pondría un nombre en inglés, mira, Humans Go Home. bien, bien. No sé, no sé por qué en inglés, pero bueno, le pondría en inglés. Y después, a ver, tenemos por aquí un mensaje. ¿Será por la consigna? Buen día, habla Lachi. Con respecto a la consigna, sí, simple, redondito. Le querés agregar a ricota, bueno, pero redondito va como piña. Recién me di cuenta que Julián tiene el apellido de Marsh. Recién me di cuenta. De Marsh, claro, sí, claro, sí, absolutamente. Es más, es amarillo. Si lo ves bien, Julián es amarillo. ¿O no? Sí, yo lo estoy viendo ahora en pantalla y es un Simpson escapado de... Así como dijimos que Norita era la Mafalda real, de la vida real. Bueno, Julián es el Simpson de la vida real. Gracias, Lachi, por el mensaje. Y también tengo el primer mensaje de la mañana, que es de Mónica, que dice que le pondría Fuerza. El planeta Fuerza. No está mal, porque ustedes tienen que tener en cuenta que hay el nombre está antecedido por el planeta, ¿no? Digamos, cuando hablamos de la Tierra, hablamos del planeta Tierra. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de responder. 11-31-81-31-26. ¿Qué nombre le pondrías a un nuevo planeta si tuvieras si te dieran la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que nadie te la va a dar, pero juguemos un rato a que alguien te la va a dar. Ronda de noticias en La Retaguardia. Anularon la libertad condicional que beneficiaba al genocida José Maidana. La sala cuarta de casación anuló la sentencia que le había dado la libertad condicional al genocida, a pesar de que había sido condenado en el 2011 a 22 años y medio de prisión por mantener en cautiverio y torturar a 96 personas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, cuando era el jefe de guardias del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, El Vesubio. Internacionales. La justicia británica no entregará el oro de Venezuela al presidente autoproclamado Juan Guaidó. Un tribunal anuló el fallo que en julio pasado le negó a Venezuela el acceso a más de 1.000 millones de dólares en oro guardados en una bóveda del Banco de Inglaterra al considerar ilegal entregarlo al gobierno de Nicolás Maduro. ATE y otros gremios estatales realizan un paro a nivel nacional. Los trabajadores y las trabajadoras estatales llevarán a cabo una jornada de lucha en todo el país que constará de movilizaciones, desconexiones para quienes trabajan en sus casas, asambleas y caravanas en rechazo al aumento paritario, al aumento salarial arreglado en las paritarias firmado entre el gobierno y la UPCN, que es del 7% de aumento. ...202 femicidios en los primeros 9 meses del año... ...según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumalá... ...del 1 de enero al 30 de septiembre de este año... ...se cometieron 202 femicidios... ...es decir, uno cada 32 horas... ...de los que 136 se produjeron durante el contexto de pandemia... ...y aislamiento social preventivo por el COVID-19... ...las provincias con mayor tasa de femicidios... son Jujuy, Tucumán, Misiones y Chaco. lanzan campaña para acompañar el proyecto de urbanización de las 2.500 familias de la Toma de Guernica. La Comisión de Urbanismo, conformada por arquitectos, arquitectas, geógrafas y geógrafos, graduados y estudiantes de universidades públicas que asesoran al cuerpo de delegados y delegadas de las 2.500 familias de la Toma de Tierras de Guernica, convocan a la comunidad a sumar su apoyo a la propuesta de urbanización de lo que hoy es una toma de tierras. La propuesta de urbanización se apoya en las herramientas que dispone la Ley de Acceso Justo al Hábitat, conocida como Ley 14.449, que se aprobó en noviembre del 2012 y que brinda un marco para el abordaje de las problemáticas de tierra y vivienda en la provincia de Buenos Aires. Suman 809.728 las personas contagiadas y 649.017 recuperadas en todo el país. Tienen los Holy Barbarians con Ian Astbury, el cantante de The Cult, a la cabeza. Vamos a usarlo de cortina mágica para acercarnos a la columna canábica de nuestro querido amigo y compañero Matías Bregante, que ya está en línea para ilustrarnos acerca del autocultivo. ¿Cómo va, Mati? Bien, bien, Fer. ¿Cómo están? Bien. Buena mañana. Muy bien, muy bien. Una mañana apurada nos va a venir bien relajarnos un poco y escucharte hablando del mundo canábico. Bueno, la semana pasada no tuvimos el... No, película, es cierto. La anterior habíamos quedado ahí en el cierre del programa hablando sobre, bueno, considerar una droga o no a la marihuana, o bueno, cómo la podíamos conceptualizar en el mundo de las tantas sustancias que consumimos en estas sociedades de consumo en general. Y bueno, quedó pendiente la charla. Ya esa traje ahí algunos datos que es un tema para seguir discutiendo. Obviamente no hay una verdad absoluta, hay una realidad única de lectura de datos, y lamentablemente por el prohibicionismo reinante hasta hace no muchos años en todo el mundo, y que sigue reinando aquí en la Argentina, no hay mucha información concreta y clara de organismos oficiales y de medios oficiales. Pero bueno, en principio, una de las cuestiones que siempre está es si consideramos o no droga a la marihuana. Bueno, ahí hay una conceptualización que socialmente la droga es como está vista a nivel social, y sobre todo aquí en Argentina, como algo dañino, como algo fantasmal, como algo que nos va a hacer daño. Entonces, desde esa conceptualización que tiene que ver con cómo se lee en las calles el concepto de droga, para nosotros, quienes militamos la despenalización del consumo de marihuana y quienes somos usuarios y cultivadores hoy dentro de la ilegalidad, claramente en esa conceptualización no entra. Sí, tampoco podemos escapar a los términos médicos o científicos, en donde bueno, se considera que la droga es una sustancia psicoactiva capaz de alterar el sistema nervioso central. Y en ese sentido, en el sentido científico, claramente la marihuana entra dentro de esos estadios y no podemos negarlo, que así sea. Después, bueno, lo que para mí es un tema bastante complejo, y donde falta a veces información concreta, con la poca información que hay de estadísticas, de estudios, hay estudios a nivel mundial, de universidades, de laboratorios, hasta mismo de los propios estados que van haciendo sus encuestas, sobre todo en relación al consumo. Lo que hay es, bueno, hay toda una prensa hegemónica que tiene una lectura maliciosa de esos datos, y en donde, bueno, nosotros ponemos el acento en algunas formas de ver o leer esos datos que no la ponen en un lugar impoluto a la planta de marihuana, pero sí la quitan de ese lugar de estigmatización que se ha planteado durante los últimos 60 años, por lo menos en el mundo occidental. Y que además, Mati, se plantea caprichosamente, ¿no? Porque, hay drogas legales e ilegales, por lo tanto hay drogas buenas y malas para los estados. Todos consumimos alguna pastillita, que es una droga también, consumimos alguna pastillita que supuestamente nos arregla algún problema de salud y quizás nos enquilomba algún otro. Y además, hay otras a las que ni siquiera calificamos como drogas cuando responden a esa definición técnica que vos dabas de acción sobre el sistema nervioso, como por ejemplo el alcohol. Nadie considera el alcohol una droga y en ese sentido lo es. Lo es claramente, y si, mira, justo tengo una, ¿no? Como para poner la contrabalanza, tengo una estadística ahí que me guardé para tirar data ahora acá en el programa, que es del gobierno de la ciudad. La pueden encontrar en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta a los encuestados era si has consumido en el último año drogas legales, ilegales o psicofármacos. Y en drogas legales el 66% de los encuestados respondió que sí, y de ese 66% el 64% consumió alcohol, el 28% tabaco, Después del 23% de esos encuestados asumió consumir drogas ilegales, de las cuales claramente el 22% de ese 23% elige, dio como respuesta a la marihuana. Uh-huh. Después hay éxtasis, cocaína, están alrededor del 4 o 5% el resto de las drogas que proponía la encuesta. Y psicofármacos, un 5%. ¿No? De los cuales el 4% tranquilizantes y el 1% estimulantes. Pero justamente esto que vos decís, hay cuestiones que tienen que ver con las formaciones o las conceptualizaciones culturales que hacemos como sociedad, que poco tienen que ver con la ciencia o con los datos tangibles, que pueden ser en este caso una encuesta. Otra de las encuestas que busqué tiene que ver con la Universidad de Canadá, pero que se hizo en base a población estadounidense, y habla, es de hace unos años el estudio, de que de sobre 2.8 millones de muertes por obesidad que estudiaron en esta Universidad de Canadá, reconocieron que un tercio de esas muertes fue más natural que otras o menos violenta que otras de esas muertes a causa de obesidad. Y eso se vio reflejado en que ese tercio que sufrió menos las consecuencias de la obesidad era un tercio que accedía al consumo de marihuana habitualmente como parte de su dieta diaria, ¿no? Y bueno, más allá de todas estas estadísticas y estos porcentajes, me parece que como decíamos la semana pasada, como yo les decía, vivimos en un mundo y en una sociedad y en un capitalismo que nos saca de centro, que nos saca de los cuidados de las autopercepciones, de entender nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro día a día, y en ese equilibrio que tenemos que buscar dentro de la alimentación, dentro del hacer deporte, dentro de salir del sedentarismo, dentro de no estar atrapados todo el día por las redes y tener una conexión un poco más a lo natural, me parece que, bueno, la marihuana no escapa de eso y tiene que ser una parte más dentro de un todo. No es lo único, y lo que sí puedo traer a dato tal vez tangible y de personas cercanas, que es algo, un ejercicio que hago claramente con mis compañeros y mis colegas de la militancia canábica o del mundo canábico, o amigos con los que comparto este placer de la marihuana, es que muchos de nosotros o de mi generación ha sido atravesado por los 90, en donde el alcohol y la cocaína han hecho desastres. Uh-huh. En nuestras amistades, en nuestros barrios, en un montón de lugares, sobre todo en la clase media. Sí. Y bueno, después de todos estos años, nosotros no conocemos a ninguno de nuestros amigos, ni a los peores de ellos, que hayan tenido un problema fuertemente adictivo ni con la marihuana, ni que le haya provocado daños a nivel social, a nivel trabajo, a nivel familia, como sí lo provocan otras adicciones, como puede ser el alcohol. Uh-huh. O la cocaína. Entonces, un poco hay que empezar a quitar el estigma sobre la planta de marihuana, hay que legalizarla y hay que seguir estudiándola, porque evidentemente hay un montón de beneficios que tiene que todavía no los hemos podido ni experimentar ni tampoco ponerlos ante el riguroso control o detalle de la ciencia occidental por estas cuestiones del prohibicionismo. Y bueno, me parece que a las claras es más que necesario, no solo para los consumidores recreativos, entre comillas, sino también para los que son terapéuticos o medicinales. En realidad todos somos terapéuticos, pero bueno, está dada también esta nomenclatura a nivel social de los consumidores recreativos y los medicinales. Para nosotros somos todos terapéuticos, pero bueno, está a las claras de que para un montón de afecciones físicas con el aceite de cannabis y con otras formas de ingesta ha traído un montón de soluciones. Entonces, bueno, me parece que el norte está por ahí. Hasta ahora el alcohol fuera de medida, fuera de control, no ha provocado ningún beneficio para ninguna persona. La cocaína, ni en el más de los controles, ha logrado ningún beneficio para ninguna persona. Y bueno, entonces en ese contexto, lo que te decía al principio, debemos quitar el estigma y bueno, darle lugar a la reglamentación, a la despenalización, y bueno, a tener una conciencia mucho más clara sobre todos los beneficios que tiene esta planta, más que, bueno, los que propone el estigma reinante. Dale, Juli. No, pensando, pienso en lo que viene, ¿no? Y estábamos, bueno, vos tiraste un par de datos, así, de datos de encuestas, por ejemplo, que sabemos que nada, no necesariamente son, responden, digamos, 2 más 2, 4 a cómo es la sociedad, pero sí nos dan una pequeña visión. Me parece que hay otros dos mitos que por ahí los mencionaste un poco, y que también estaría bueno ver si hay alguna encuesta que nos dé alguna respuesta. Uno es la famosa frase, es la puerta de entrada a otras drogas, la marihuana. Entras, empezás con la marihuana y terminás con todo, cocaína, no sé qué, y mucha gente que te dice eso, te dice que eso está comprobado que es así. Bueno, habría que ver algún número que diga, que responda a esto. Y otro mito, igual, es el de, mira, pensar de, bueno, de los accidentes que hay, perdón, te digo esto, sí, los accidentes que hay a la noche en autos, bueno, ¿cuántos tienen que ver con alguien que esté fumado o cuántos tienen que ver con gente que esté alcoholizada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, mira, en el último, sin tener acá una encuesta, te puedo decir que cualquier encuesta que busquemos de accidentes de tránsito, te va a dar que en un porcentaje altísimo el responsable de esos accidentes, cuando hay una sustancia entre el medio y no es la malicia del conductor o la inexperticia del conductor, tiene que ver con el alcohol. No creo que encuentres estadística que pueda probar que la marihuana fue la intermediaria en una mala maniobra de un accidente de tránsito. Eso te lo puedo asegurar sin tener una encuesta. Como conductor también. Claro, no, porque aparte no, digamos, he leído, ahora no tengo una estadística acá para decirte, pero siempre que he buscado información en ese sentido, no encontré ninguna que pueda respaldar que, no sé, de los miles de accidentes de tránsito que hay por día en la ciudad de Buenos Aires, haya una encuesta que pueda sostener de que la marihuana fue la causante de alguno de ellos. Así que ahí no hay dato científico concreto de lectura. Y por lo que vos hablás, ¿no?, de esto de la puerta de entrada, esto de la puerta de entrada es un concepto que está formado y disparado desde la estigmatización y de los malos usos que hacen los medios hegemónicos de ciertas terminologías. Uh-huh. Porque digo, ¿no?, decir que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, también podemos hacer un estudio y podemos decir que la milanesa con doble empanado de pollo es la puerta de entrada a la cocaína, porque todos los cocainómanos carnívoros en algún momento de su vida se comieron unas buenas milanesas con fritas hasta llegar a probar la cocaína. Digo, ¿no? Es bastante pedorro ese concepto. Claro. Parece que tenemos que hablar de personalidades adictivas. Me parece hay como una discusión a veces del término adicción que se propone como sin dicción, pero si vos buscás la definición de adicción, viene de adictus, que significa deudor insolvente, y se empezó a utilizar ese término para los adictos por esta cuestión de que siempre se está buscando una premiación o una recompensa que tiene que ver con el consumo de esa sustancia, ese que termina generando eso en el cuerpo de manera física por la segregación de ciertas endorfinas o también por una cuestión psicológica. Entonces, bueno, nada, ese concepto de la puerta de entrada es tan pedorro como el que propone que porque vos seas hincha de un club de fútbol adhieras a la violencia que proponen, claro, las barras bravas o los violentos de los clubes. Digo, nada, como dice mi amiga Mónica Alegre, ¿qué tendrá que ver el codo con el culo? ¿No? Me parece que claro, digamos, achicar a estas cuestiones como estos personajes, estos falsos profetas que están por los medios sosteniendo estas teorías muy livianamente, me parece que es descomplejizar algo que es muy complejo y que se debe debatir seriamente desde la ciencia, desde los usuarios, desde los adictos recuperados. Hay un montón de aristas que analizar y nada, me parece muy muy chiquito pensar que una cosa condiciona a la otra, ¿no? Claro. Es como pensar que un chico de estos que en Estados Unidos agarra un arma y mata a todos sus compañeritos lo hizo porque jugó un videojuego, y no vamos a analizar a la sociedad enferma norteamericana que se vive armando y comprando tierros a troche y moche para protegerse del mal que va a invadirlos. Entonces, bueno, un poco me parece que es eso, que hay que desestigmatizar y empezar a englobar un poco más un tratamiento que la sociedad argentina por lo menos se lo debe, ya desde el prohibicionismo reinante que existe hasta el día de hoy. Es una manera de no tener un análisis claro y concreto sobre la marihuana y sobre, bueno, estas cuestiones, que algunas de ellas habrá que reverlas y ver las formas de consumo, los cuidados, pero bueno, son los consumos en general que tenemos como sociedad. Si vos vas a salir a la ruta y lees algún manual del viajero oficial, te va a decir que comas liviano, porque si comes pesado podés tener un montón de cuestiones físicas que te pueden hacer manejar mal durante el camino de la ruta. Bueno, acá con la marihuana digo pasa lo mismo. Hay determinados momentos, situaciones, en donde uno deberá ser justo y decidir cuál es el mejor momento para consumirlo. Mati, gracias. Como siempre, muy ilustrativo es la idea de esta columna. Así que objetivo cumplido en el día de hoy, al menos para mí. Abrazo y gracias. Abrazo y nos estamos escuchando pronto. Matías Bregante es integrante de Luganavis. Pueden seguir las redes de Luganavis en Facebook, en Instagram y debe ser también en Twitter, @Luganavis y con doble N. Y lo escuchan aquí en Hora Libre los viernes a las 19 junto a Rodrigo Ferreiro y a Natacha Bianchi. Daryl Hall and John Oates son el tercer dúo que más discos vendió en Estados Unidos. 80 millones de discos vendieron. Pero como dijimos que hoy vamos a escuchar música de gente descontextualizada de los espacios musicales que los hicieron famosos, estamos escuchando a Daryl Hall solista. We'll be right back. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, estamos intentando que los últimos minutos sean para irnos a Chubut. Contamos la problemática que hay en esa provincia con los trabajadores y trabajadoras del Estado que desde la prepandemia están con problemas que no les abonan los sueldos, se los abonan en cuotas. Teníamos pautada una charla con Santiago Goodman, que es el secretario general de ATECH, la Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut, y la verdad es que le vamos a contar, lo llamamos recién y nos tuvo que cortar, alcanzó a decirnos, se nos metió la policía, así que estamos intentando utilizar los últimos minutos de programa para poder charlar con él o con algún otro compañero o compañera de ATECH que nos pueda tranquilizar respecto de la situación que se está viviendo ahí. Así que los últimos minutos serán seguro para eso. Hasta que vuelvan los abrazos. Mientras tanto, algunas respuestas a la consigna. Mientras aprovechamos para saludar a Radio Sur y a Radio Presente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que retransmiten por sus aires el Hasta que vuelvan los abrazos, y a la radio Huerquén Curruf también, que habrán seguramente escuchado atentamente la charla con Mirta Curwinka del día de hoy. Tenemos Marta había mandado su como respuesta a la consigna del día de hoy, que es ¿qué nombre le pondrías a un nuevo planeta? Humans Go Home, y nosotros nos preguntamos por qué en inglés, a ver. La consigna, la idea de ponerla en inglés es porque de esa manera se parafrasearía la consigna en su momento consigna de los 70, Yankees Go Home. Bien, bien, claro, sí, eso lo habíamos entendido. Concentración y marcha nos mandan de paso Marta, concentración y marcha contra las muertes en prisión. Vamos a abordar esta semana la situación de las personas que están privadas de su libertad en las cárceles de la Argentina. Por Ángel, por Víctor, por Enrique, por Mauro, por Micaela, por todos y todas. 7 de octubre, mañana a las 12 en los juzgados 1 y 2 de La Plata, en la calle 68, entre 7 y 8. En la ciudad de La Plata esta movilización. Y también tengo otra cosa aquí para comentarles que tiene que ver con el estreno de una película de nuestro querido amigo Ernesto Gut, preestreno en televisión del largometraje documental Acampe Originario de Ernesto Gut, un film sobre la situación y la lucha de los pueblos originarios de Formosa y particularmente sobre el acampe de la etnia Com, Pilagá, Huichín y Baclé, que se realizó en pleno centro de Buenos Aires en el 2015, que terminó levantado por una por el apriete de una patota de la Cámpora. La proyección será el 12 de octubre, luego de la medianoche, a las 0 y... en realidad es el 13, es la noche del sábado para la noche del 12 para el 13. En lo técnico es el 13 a las 0:30 por Cinear TV, y luego va a estar disponible en Cinear Play. Ernesto estuvo durante todo el acampe originario, pero además después viajó a Formosa, así que no tengo ninguna duda de que es una extraordinaria película que debemos ver. Acampe originario. Sí, con imágenes del compañero Héctor Changuito, que también, que es un oyente de este programa también, y que también forma parte ahí de la película. Muy bien, muy bien. Imagino, don Bouillet, que conoces a la señora Patricia Sosa. Sí. Que se hizo famosa por cantar baladitas y qué sé yo. Pero yo la tengo de la época. Todavía cuando hacía un poco de heavy metal en la torre. Claro, yo la tengo de esa época. No se hizo famosa, sí, pero yo la tengo de esa época y responde a la consigna musical del día de hoy. Sí, claro. Escucharla con este clásico del jazz. Obviamente pasado de estilo, ¿no? Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como te comentábamos, quedamos un tanto preocupados recién llamando a docentes de Chubut, porque la verdad es que teníamos pautado hablar sobre la problemática de los trabajadores y trabajadoras del Estado en general, en esa provincia, que están con sueldos adeudados desde antes de la pandemia o que vienen cobrando de apuchitos. Y bueno, cuando charlábamos por privada con Santiago Goodman, el secretario general de ATECH, de los docentes, nos decía, se nos metió la policía. Entonces queremos tomar contacto con Fabiana Cartolano. Entiendo que vos también sos docente, Fabiana. Bienvenida al aire de La Retaguardia. En realidad ya estamos sobre el cierre del programa, pero no queremos dejar de contar lo que nos puedas contar, vos que no estás en el lugar. Bienvenida, soy Fernando Tevele y estoy con Julián Bouvier. ¿Cómo estás? Me escucho yo y tengo mucho eco. Sí, entiendo que es por la propia comunicación. Ah, sí, está bien, está bien. Ahí está, ahí se arregló. Ahí va. Bueno, vos no estás en el lugar, obviamente, porque el ruido que escuchábamos cuando llamamos a Goodman no lo estamos escuchando ahora, pero contanos que lo que sepas que está pasando a la distancia. Mirá, lo que sé, anoche yo pasé, hay dos están en el Ministerio de Salud, la gente de salud empezó a hacer vigilia desde anoche para poder ser atendidos hoy a la mañana por el Ministro de Salud. Nada, como estamos acostumbrados acá, ya en Rawson estamos de lucha y de fuegos hace ya 3 años, así que pasé a tirar una mano, llegué algo de leña, de ahí me fui a Casa de Gobierno, estaba casi toda la mesa de unidad sindical en la Casa de Gobierno anoche, iniciando la vigilia hasta hoy a la mañana para ser atendidos por el Gobierno. El Gobierno anoche mismo largó un asueto de 6 días hasta el lunes, suponemos que lo largó porque entonces quiere decir que no nos van a pagar, ya llevamos 3 meses de atraso, ahora estaríamos cobrando julio recién, nos tendrían que pagar julio, nos deben el aguinaldo, 3 meses de atraso. El año pasado de 10 meses cobramos, de 12 meses cobramos 10, y si seguimos así este año de 12 meses cobraremos 9. Ya no damos más, el pueblo está embreado, realmente es muy difícil seguir adelante. Todos los empleados estatales estamos con retraso en nuestros pagos, y en este momento los compañeros estaban en Casa de Gobierno, yo no estoy allí porque estoy también, formo parte de las asambleas de No a la Mega Minería y ahora estamos en plena organización en el recibimiento de las planillas por la Iniciativa Popular para poder presentar ahora, y luego me voy para allá. Ahora estaban en la puerta de Casa de Gobierno, parece ser que hubo un forcejeo, el secretario de CISAP le quedó medio pie adentro, creo, de la puerta, y es donde le aprietan el pie en la puerta, y desde adentro creo que les tiran gas lacrimógeno y los golpean con un matafuego. Bueno, y ahí se empezó a generar un poco de clima tensionante. O sea, ahora estaba, ¿no? El lío es en la mismísima Casa de Gobierno. En la misma Casa de Gobierno, sí, en la misma Casa de Gobierno. Parece ser que les estaban tomando los datos desde temprano para ver a quiénes iban a recibir, quiénes iban a entrar, pero vuelven a salir con los datos mal dados, anotan gente que no es, y están así como alargando esa situación de recibirlos. Y vos decías que estabas viendo un vivo de Facebook, ¿que está haciendo quién? Como para está haciendo, sí, se llama, ya te digo cómo se llama. ¿Cómo se llama el vivo de Silvina Cabrera? Azul Media se llama. Azul Media. Azul Media lo está transmitiendo Silvina Cabrera, que es una periodista de legislatura. Digo, para que... Aquí estaban casi todos los gremios, cortaron todas las rutas con esto del asueto. Entonces todos los compañeros que trataron de venir desde otras localidades hacia acá, recuerden que acá en la Patagonia estamos todas las provincias, todas las ciudades muy lejos, una distancia de media hora, una hora, no pudieron trasladarse, compañeros que querían venir a apoyar acá en Casa de Gobierno. Está todo muy armado, todo muy pensado, obviamente. Ya no sabemos cómo estirar la comida, ya no sabemos cómo estirar el mango. Así todo, se siguen sosteniendo clases mediante Zoom, se siguen sosteniendo las familias. A veces somos los mismos docentes los que llevamos algo para comer también para nuestros alumnos, o entre nosotros nos bancamos y nos empezamos a compartir comida. Estamos llegando a un nivel de miserabilidad espantosa. Y toda la razón de esta situación es la mega minería. Si alguien conoce algo de mega minería, no entra a ningún lado, sino es hambreando al pueblo y con represión, ¿sí? Ayer, por ejemplo, salió un artículo donde se destinaron 6 millones de pesos para comprar camperas para la policía del Chubut. Pan American Silver el mes pasado o el anterior les regaló 2 millones a la seguridad de la provincia para compra de armas. Mientras tanto, el pueblo tiene hambre. Ya es muy difícil, en serio, seguir adelante. Nos están cortando los servicios. El vivir en el sur, el costo de vida aquí en el sur es altísimo. Claro. No estamos llegando. Recuerden que en el interior de la provincia hay muchos pueblos aquí también, como Pirámides, que no tienen gas. Uh-huh. Entonces, es gente que vive de una garrafa, que vive de tener que conseguir leña. Uh-huh. La provincia de Chubut está peor que hace 3 años y nos cuesta muchísimo poder saltar del cerco mediático y que se enteren en el país, ¿no? Uh-huh. También sabemos que, bueno, evidentemente si el gobierno nacional no está interfiriendo esto, no está interviniendo, y sabe que el pueblo está enviado, sabe uh-huh. que el pueblo está enviado, pero bueno, sabemos que la importancia más grande que hay en esta provincia es la mega minería y sabemos que están llevando al pueblo a estas instancias de ahorcamiento total para que digamos que sí. Mientras tanto, claro. La iniciativa popular, que es la segunda iniciativa popular que nace desde las asambleas de No a la Megaminería, ya está caminando por toda la provincia, las planillas están viniendo hacia Rawson porque se vienen en próximos días la presentación de todas las firmas que hemos conseguido los vecinos, sí, para poder frenar la entrada de las mineras. Uh-huh. Mientras tanto sucede esto, nos meten un asueto, quieren sesionar mediante online para poder meter proyectos antimineros, que vienen de la mano particularmente de personajes como Rod Ingram, que es uno de los diputados más perversos que existe. Algunos ya se han ido, otros continúan bebiendo de la teta del Estado hace muchísimos años. Están pisando muy fuerte las mineras en la provincia, le estamos metiendo resistencia desde la asociación de la media minería y también desde los trabajadores estatales. Casi la totalidad de la Mesa Unida Sindical también pide no a la mega minería. Somos conscientes de lo que eso genera, somos conscientes de que el único río que tenemos en esta provincia, que es el río Chubut, lo llegan a contaminar, nos quedamos sin recurso acuífero. Y el río Chubut atraviesa toda la provincia. Estamos charlando con Fabiana Cartolano, ella es docente y además es militante de la asamblea no a la megaminería allí en Chubut. Esto que dijiste un par de veces me gustaría como resaltarlo para quienes nuestra audiencia uh-huh. tiene claro la lucha antiminera, porque es uno de los temas principales de nuestra agenda históricamente aquí en la retaguardia, uh-huh. pero de todas maneras está bueno subrayar esta cuestión de que por qué apostarían a que las cosas anden mal. Y bueno, porque como sucedió también con las empresas del Estado que luego fueron privatizadas, primero se vacían para que la población común sin información diga, y bueno, que vengan estos que nos van a dar trabajo, y al final nunca... Sí, estas crisis de diseño además ya están más que estudiadas y más que aprendidas de memoria, son Ajá. cartitas que ya conocemos. Quien haya pasado por un Santa Cruz, por un San Juan, sabe claramente que es una fórmula, se genera la crisis, se aprieta al poblador, se reprime, se mete miedo y se dice que sí a la megaminería. Santa Cruz es el fiel reflejo de esto. El año pasado, mirá lo que te voy a contar, fui a Santa Cruz y charlando con algunas docentes, a nosotros todavía no nos habían fraccionado el sueldo, pero sí nos estaban pagando de modo escalonado, sí, primer rango, segundo rango, tercer rango y cuarto rango. Me dicen las chicas de Santa Cruz, bueno, pero ustedes ahora todavía les falta que le fraccionen el sueldo. No va a pasar. Y sí, este año sucedió que primero nos depositaban una parte del sueldo, después otra parte del sueldo, y recordemos que estamos cobrando con 3 meses de atraso. Uh-huh, claro. ¿Sí? Ya llevamos creo que 37 días de la última vez que cobramos. La anterior fueron como 90 días casi. Y es muy difícil, en pandemia, encerrados, en el sur, que el costo de vida es altísimo. No podemos, ya no sabemos cómo hacer con las cuentas, claro. Ya no sabemos cómo hacer para poner un plato de comida en nuestras mesas, ya no sabemos cómo seguir adelante con los trabajos, porque también por otro lado nos aprietan para que sí existan las clases por Zoom, para que sí todo siga como que todo continúe con la normalidad, ¿no? Como uh-huh. que el pueblo no tuviese hambre. Sí, sí. Esto es una crisis de diseño que se repitió en todos lados. Santa Cruz viene como un par de pasos avanzados a nosotros con respecto a las mineras, porque ellos sí ya entraron, y ya ellos, aquí nomás en Caleta Olivia, no tienen agua nunca tienen agua, y poder tener agua es carísimo, cuando el agua debe ser y para los pueblos, el agua es de los pueblos, es un derecho, no tiene que ser para las mineras, tiene que ser para el pueblo, tiene que ser para quien la cuida, para quien la protege. Claro. Pero bueno, esta crisis ya sabíamos que se venía, hacía años que nosotros desde las asambleas de No a la Megaminería le venimos diciendo, porque venimos hace 17 años caminando con esta lucha. no somos unos improvisados, no somos unos estúpidos y fundamentalistas, como nos dijo este diputado Roy Ingram. Somos muchos colectivos, mucha gente de las asambleas, somos del colectivo docente. Nos acompañan abogados, nos acompañan especialistas, nos relacionamos con provincias como Mendoza, hemos hecho una relación muy muy estrecha con Mendoza, ellos por la ley 7722 y nosotros por la ley 5001, que nos la deben todavía. Es una crisis de diseño que ya sabíamos que se venía, pero pero se está poniendo cada vez muy difícil, muy difícil. Si seguimos así, en diciembre vamos a terminar de cobrar quizás agosto, septiembre, quizás. Y el aguinaldo ya no sabemos. Fabiana, te agradecemos. Nos pasamos 10 minutos del horario de cierre de nuestro programa, bueno, pero queríamos escucharles. Un abrazo y que todo termine bien allí. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio para poder hablar, y cuenten con nosotros para cuando quieran volver a hacer notas. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fabiana Cartolano, docente y militante contra la megaminería en Chubut. Azul Media 2020. Azul Media 2020 es el Facebook que está transmitiendo en realidad imágenes de Canal 9 de Comodoro. Y algunos y el reporte de Silvina Cabrera, que está allí en la plaza frente a lo que es la Casa de Gobierno Provincial, donde está Daniel Arcioni, que a todo esto responde con represión, históricamente, no es que hoy responde con represión. Nos vamos, Juli. Se nos acabó. Dale, el programa. Fer, hace rato, sí. Te iba a preguntar si Sky entraba en la lista. Sky entra en la lista de los músicos que podemos escuchar, si no lo escuchamos de la mano de Los Redondos, solista. Hacemos este programa Julián Bouvier, María Eugenia Otero, Giselle Rivaloff, Nicolás Rosales, que tuvo que correr para conseguir otra data de Chubut, Pedro Tato, Pedro Ramírez Sotero, Rodrigo Ferreiro, Alfredo Grande, Luis Angió. Hoy tuvimos a Matías Bregante como columnista, Graciela Carballo, Cristian Madia, Silvio Florio. Yo soy Fernando Tevele y vamos a volver mañana a las 10. Ella baila siempre detrás. Aunque siempre la tengamos bailando detrás, mañana estaremos en la radio. Me crucé con un niño y perros salvajes. Vi una luz . Prometemos a los oyentes que vamos a retomar Chubut, porque por lo menos yo me quedé con muchas ganas de que esto siga. Seguramente vos también, de seguir charlando de lo que nos estaba contando recién Fabiana. Y también retomar el tema de la megaminería, ¿no? Explicar de qué se tratan los proyectos, que como ella explicaba, son proyectos que ya están prearmados y diseñados y funcionan sistemáticamente cada vez que se plantan en una provincia. Así que es importantísimo retomarlo. Nos estamos viendo mañana, Juli. Sí, yo vengo. Nos vemos, Fer, nos vemos. Dale. Chau, chau. Dale. Mañana viene Ferreiro al aire. Chau. vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.